de las mascotas. Nos visita su amigo Iván Videla. Iván Videla, ¿cómo estás? Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y mirada de Gran Danea, aquí estamos. Estimado amigo. Bueno, acá estamos hoy día para hablar del tema de la tenencia responsable, pero en este punto hoy día vamos a tomar un tema bien importante que muchas veces ha salido en la prensa nacional. Yo no comparto muchos puntos que salen en la prensa nacional de este tema. ¿De cuál, a ver? Por decirte, que es sobre el tema de las razas peligrosas, que hablan las razas de perros peligrosos o razas de perros asesinos, que muchas veces les han dicho en algunos canales de prensa, los cuales yo no comparto totalmente eso, y yo encuentro que la única raza peligrosa es el humano, porque las razones del que el perro ha atacado a esos niños, los perros que han atacado a esos niños, son principalmente porque no se les han dado los cuidados necesarios, como muchas veces he hablado de este tema, que es la base de la tenencia responsable. Bueno, empezando con el tema, voy a nombrar algunas de las razas que son las tomadas como más peligrosas y que el mismo Diario de la Cuarta intentó hacer hace mucho tiempo, alrededor del año 2012 más o menos, e intentó hacer sobre como un ranking de las razas que, claro, lo hizo, es una publicación que es del 23 de octubre del 2012. Entonces vamos a empezar. Las razas consideradas por esta prensa, que yo no las comparto, y yo estoy muy a favor ante los criadores de estas razas, que son razas muy dóciles dependiendo de cómo los cuide cada uno. En primer lugar ha estado tomado como el Pitbull, el Staffordshire Terrier, Bull Terrier, el American Staffordshire Bull Terrier, el Rottweiler, el Dogo Argentino, el Fila Brasileño, el Tosa Inu, el Akita Inu, el Bulldog, el Doberman, principalmente, que son las 10 razas más consideradas como las más peligrosas según este diario, y las razas más como asesinas según algunos. Está el Vox Populum, o sea, como que la gente ha creído que, por algunos malos entendidos, la prensa nacional ha sido tomado como las razas que pueden hacer más daño. El hecho de estas razas, principalmente, a mi punto de vista, es que son unas razas muy molosas, son muy musculosas estos perros, y tienen una gran fuerza principalmente en los músculos masseteres, que es uno de los músculos principales, que son los que ayudan a la presión de la mandíbula. Entonces hacen un peso del mordisco más o menos de 3.000 a 2.000, entre 2.000, 3.000, hasta a veces han dicho algunos registros que podrían llegar hasta los 5.000 kilos por centímetro cuadrado, o sea, los PSI. El hecho es que, aquí yo empiezo a no compartir, como les he dicho, es principalmente de la gente que no los cuida, no les da las necesidades básicas, muchas veces los dejan en espacios muy cerrados. Estos perros requieren mucha actividad física. Yo he tenido contacto con esos perros en algunas clínicas veterinarias y son un amor, o sea, son unos perros muy, muy cariñosos, son muy dóciles. Entonces, ¿por qué muerden? ¿Por qué muerden? Porque la gente los tiene en espacios cerrados. Muchas personas no tienen las aptitudes psicológicas para tener un perro en el cual su etología o su psicología misma del animal es más dominante. O otra razón también es que a veces dicen: ¡ay! El perro lo pasamos teniendo encerrado en una habitación de 2x3, por decirle, de 2x3 metros, y el perro salió y se escapó y mordió a todo el mundo. Claro, esos perros necesitan harta actividad, se pueden estresar un poco más fácil. Tienen que tener gente que los dedique a hacer paseo, que los saquen. Hay empresas que los sacan a pasear a las mascotas, los empiezan a pasar. Yo conozco varias que las me pueden consultar por interno y les puedo decir. También hay formas de no, por decirles, no siempre dejarle el alimento en el mismo lado e irse los cambiando de lugares para que el perro lo vaya tomando como un juego. Hay varias formas en las cuales, con etólogos veterinarios, con profesionales que se encargan del esparcimiento de la mascota, les pueden ayudar. Otra cosa más que quiero citar, que lo hizo César Millán, y hizo una publicación una vez César Millán, el encantador de perros. De perros. Que empezó por National Geographic, por Animal Planet. Tu ídolo. Es un caballero que yo respeto mucho, que sabe mucho de conducta, que igual tiene ha tenido una experiencia en la conducta animal, pero principalmente en el ejercerle dominancia a ese animal cuando han tenido problemas. Hay distintas formas de tratar a un animal cuando tiene problemas de conducta. Y bueno, él hizo una publicación, un dicho que lo tomó también y lo difundió un fotógrafo amigo mío, que le mando saludos si me está escuchando por la señal de Ustream, que es Lionel Falcon, un argentino que trabaja en Sao Paulo haciendo fotografías de animales con un ángulo lateral, o sea que le saca la foto a la cara del perro y las manda a veces para distintas marcas y hace fotos muy buenas de educación de los animales. Él dice más o menos lo siguiente: dice que en los 70 culpábamos a los Doberman, en los 80 culpábamos a los pastores alemanes, en los 90 empezamos a culpar a los Rottweiler, y calza mucho con las informaciones de prensa en los ataques de perros en esas décadas, que hablaban mucho de que los perros habían atacado a esos animales. Y es más, también dice, y ahora desde el 2000 en adelante están culpando a los pitbull y a las razas similares. Pero ¿cuándo vamos a culpar de verdad a los humanos? Y deja mucho que pensar. Eso lo dijo César Millán y lo republicó en fotografía este fotógrafo. Es un tema de que nosotros tenemos que hacernos cargo de las necesidades que ellos tienen, y con esas necesidades vamos a poder decir, ya, este perro tiene que pasear, por decirle, una hora al día fijo, por decirle. O si no lo podemos pasear, tengo que saber jugar con él de una forma que gaste todas sus energías, o que tenga un compañero idóneo, una mascota idónea que se lleve bien con él, para que gaste esa energía jugando en el terreno que se encuentre. Obviamente siempre es altamente recomendable el paseo para las mascotas. Bueno, también quiero citar, para que sepan que esas razas peligrosas que le tomaron, que no son las que mayormente muerden a las personas, para que sepan, por una publicación de Soy Chile, más o menos calcula que el 70%, entre el 70% en promedio de estos últimos años, más o menos, ha sido, las personas han sido mordidas por nada más y nada menos, entre perros de la calle, perros falderos y similares. Lo que es estas razas peligrosas ni siquiera llegan a ser un 30% en promedio de todos estos años. Por decirles, también aquí dice que el 47% de los casos, es decir, 7.232 personas sufrieron un accidente de esta índole en la región metropolitana. Es un nivel un poco preocupante, pero también nosotros tenemos que saber distinguir el perro que es bravo, muchas veces saber por qué el perro podría ser bravo dentro de la comunidad, porque muchos perros de la calle se han ido a las comunidades, y muchas veces es que el perro tenga unas ciertas partes de territorio. Entonces, de a poco tenemos que empezar a hacer que el perro sea más susceptible a compartir ese territorio. ¿Quién te capacita para tener estos perros? ¿Quién puede capacitar? ¿Dónde encontrar información sobre esto? Mire, información para este tema podemos encontrar en... a ver, hay un profesional que yo conozco que es muy respetable para mí, que es el doctor Eric Lucero, médico veterinario, y además es etólogo. Y él tiene una clínica veterinaria propia en la cual él va y trata mucho estos problemas conductuales. Ahora estoy conociendo una empresa aparte que también

siempre. Bueno, hoy tenemos cultura cívica junto a Luis Jiménez Valderrama y Luis Muñoz. Interactúen llamando al 22-872-7871, enviar las preguntas desde Twitter, Radio Cívica, y un abajo pro, o al Facebook Cultura Cívica Progresista y Ciudadana. Hoy, impuesto específico de la benzina, el gran tema de hoy. Diputados Sergio Aguiló, Luis Contreras, presidente de FECICOR, Omar Pérez, escritor. Hoy, Cultura Cívica Progresista. Cultura Cívica, en el programa. Foro Ciudadano, jueves 27 de noviembre. Gobernación Provincia Cordillera, a las 6 de la tarde, estará Marco Enrique Sominami, Sergio Aguiló y Cristian Méndez. Tema, sistema previsional y asamblea constituyente. ¿Serían tan amables de explicarle eso a la comunidad, que es una asamblea constituyente? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo están pidiendo? La escuchamos en televisión muchas veces, pero no sabemos a qué se refiere específicamente. No todos sabemos, no todos estamos al tanto en realidad. De lo que se maneja a nivel político. ¿Por qué esta asamblea constituyente se menciona en los medios de comunicación y específicamente Enrique Sominami? Bueno, saludamos a Walter Araya y la Alborada, NMS Vicuña 1540, esquina Abogado, El Placer de las Cosas Ricas, 850-4326. Gran saludo para Navarro Sport, con bolsos, carteras y todos los insumos necesarios para que tú te puedas ir de vacaciones. Mañana gran operativo en el centro. Saludo a todos los vecinos de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, Las Vizcachas, Casas Viejas y alrededores. Viernes 21 de noviembre, desde las 3 hasta las 8 de la noche. Una consulta oftalmológica, costo súper acorde al bolsillo de Puente Alto, 7.000 pesos. Sí, llama ahora, agenda tu hora en este momento al 22-985-5595. 22-985-5595. Un gran saludo al Palacio de la Olla, que está ubicado en Balmaceda 56. Un gran saludo para el señor Oces y para todos los amigos del Persa Balmaceda, donde nos escuchan ahí frente al mundo. Un gran saludo para ustedes. Es tan grande el sentimiento que nos une, no se vende. Bueno, estamos junto al encantador de perros chileno, el gurú de los perros. Él tiene una mirada de andanés. Iván Videla, aquí te preguntan, para que sea más interactivo, pregúntale si un perro que no es considerado raza peligrosa se le puede entrenar para lo que sea. ¿Desde qué edad? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Adelante. Mira, yo he averiguado un poco de adiestramiento animal mismo en mi universidad. Dentro de los ramos que había hablaban de etología y hablaban del tema de adiestramiento animal. Y una de las cosas que se aboga siempre es que el cerebro del perro es muy sensorial, recibe muchos gestos, por muchos gestos que uno va haciendo, va aprendiendo. Es más, también el perro va aprendiendo mucho por felicitaciones que uno le puede hacer. Felicitaciones. Sí, o sea, por apremios que uno le puede hacer al perro, por decirle. Supongamos, no queremos que el perro, supongamos, lo más simpático, que dé la patita, que todos dicen, ay, dame la patita, ay, qué tierno el perrito que da la patita. ¿Ya? Resulta que el perro, muchas veces, uno le dice manito, le toma la pata, le juega con él, y lo hace como un juego. Y el perro va a dar, decir, ay, qué rico este juego, y va a empezar a dar la pata. Y después va el perro, y con más una premiación que uno le va a reforzar esa conducta, en un reforzamiento positivo de la mascota, va a empezar a decir, hoy, si le doy la pata cuando él me dice y muevo la patita así y le pongo la patita en la mano, me va a dar un premio y va a ser felicidad. Ante lo cual, todos los perros, dependiendo muchas veces, cada perro tiene una capacidad cerebral distinta también, la cual puede ser adiestrado. Y sin importar la edad, también puede ser adiestrado. Muchas veces la gente prefiere que sean perros cachorros porque son más activos cerebralmente para recibir cosas. Y ahí es el hecho que dicen, no, casi siempre hay que adiestrar a los perros de este cachorro, pero... ¿Pero se puede adiestrar un perro a los 2 años? Sí, se puede adiestrar, como también se puede adiestrar un perro de 8 años. Obviamente con los... va a ser más difícil porque ya es un cerebro que ha sido moldeado de una forma especial. Oye, es interesante el tema. Sí. Imagínate que todo este tema del comportamiento animal se divide ahora, cada vez se está dividiendo más. Antes era solo la etología, ahora está saliendo la psiquiatría animal, como también está saliendo la psicología animal como método de estudio, que tienen ciertas diferencias que no las puedo especificar ahora, pero es una estudia, por decirles, el comportamiento animal en su entorno natural, otro con el humano, por decirles, que y el otro es sus como traumas que tiene el perro al hacer ciertas acciones que son casi incorregibles. Por decirles, en Antofagasta hay un perro que es el Dientes de Sable, conocido así porque el mismo animal va y muerde, por decir, las patentes de las motos que están pasando. El Dientes de Sable. Sí, y estuve viendo una foto y en la forma que se ponía el perro, cómo seguía. Y el perro estaba moviendo la cola, no era una cola erguida en posición de ataque, por decirles que fuera a atacar a una persona, sino más que nada era como que lo intentaba tomar como un juego. Lo mismo pasa en la estación Las Mercedes, que he visto perros que siguen la rueda de los... intentan agarrar la rueda de los autos que están pasando en ese lugar. En la cual muchas veces esos perros van y muerden porque tienen el hábito de pica y malazo, o sea, de morder ciertas cosas, y algunos sonidos le llaman más la atención a querer morder eso porque lo toman como un juguete, lo toman como algo que lo vamos a destruir porque somos razas bravas, etcétera. No, eso es mentira, es por un hecho de comportamiento psicológico, etológico, que muchas veces lo asocian como más a un juego más que a una actividad que digamos que el perro quiera hacerla por algún hecho de atacar de forma ofensiva. Muy bien, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a todos. Mira, yo como hago peluquería canina y también siempre estoy dispuesto a aclarar algunas dudas de tenencia responsable. Tengo mi Facebook de peluquería canina, que es PSD, Peluquería Canina Domiciliaria, y lo van a encontrar como una página de los que uno va poniéndole me gusta de esas páginas de Facebook, y ahí me pueden mandar preguntas y yo se las puedo responder. También tengo mi número de celular, que es el 765-701-14. Y ahí también me pueden mandar las preguntas, y si algún día desean alguno de mis servicios como peluquería canina, los pueden tener y comunicarse conmigo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Quiero darles un ánimo y fuerza a los colectiveros de Chile, porque sé que están protestando por cosas que ellos encuentran justas, se han tomado poco considerados por el plano urbano, y principalmente una de las cosas que ellos están pidiendo, de lo que leí que estaban pidiendo, era tener el mismo derecho del transporte público, por decirles, como el del Transantiago, de ocupar los corredores, algo que a ellos les serviría mucho porque también trasladan gente, también tienen que llevarlas en un tiempo más o menos acorde a las necesidades que necesitan la gente, porque es su trabajo, y también que vean, los apoyen con lo de las bencinas. Eso, y muchas gracias, amigos, que estén bien, buena tarde, buen día, saludos a todos, cuídense mascotas y quieranlas mucho. Hasta pronto.